Muchas gracias. La situación es la misma que venimos comentando en las últimas semanas, varias semanas. La situación en el AMBA, la situación de aumento en el resto de las jurisdicciones y el tema que está más en atención y que tiene más atención es justamente el sistema de salud y la situación del sistema de salud. En ese sentido, en el día de ayer el Presidente de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación recibieron representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la salud desde lo que es el territorio hasta lo que es la situación de más complejidad en terapia intensiva, fue una promotora de salud, fue una persona representante de todo lo que es los traslados en ambulancia, emergencias y las guardias de emergentología, representante de enfermería, representante de kinesiología, de clínica y de terapia intensiva, un representante de la internación de piso de clínica médica y de la unidad de terapia intensiva. Se mencionaron todas las áreas que representan a los trabajadores y las trabajadoras de salud, desde gastronomía, limpieza, laboratorio, radiología, camilleros, todas las especialidades que dan soporte a la internación. No hubo nadie que no se haya mencionado, y si en este momento no nos nombramos, siéntanse incluidos, incluidas igual. No hay nadie más importante dentro del sistema de salud, porque sin cada una de las áreas no funciona el sistema de salud. En ese sentido, lo que se le comentaron al presidente y al ministro es describirles el trabajo diario desde el antes de la pandemia, pero desde el principio de la pandemia, todo lo que significó la organización, la preparación y lo que está sucediendo ahora en relación a la carga de trabajo y a lo que significa la tensión, el estrés que genera esta carga de trabajo, con las características que tiene esta carga de trabajo en relación al equipo de protección personal, en relación al aumento de casos, en relación a todo lo que significa un traslado desde el domicilio hasta algún centro de salud, lo que tienen que esperar para que algún centro de salud los reciba, desde la guardia al piso o a la terapia intensiva, o desde el piso si una persona necesita una unidad de terapia intensiva, lo que significa esa tensión, ese estrés, desde el punto de vista del trabajo diario, lo que significa también desde lo personal, el miedo de ser personas que también están transitando esta pandemia, por cada uno, por cada una, por sus compañeros y compañeras que se han enfermado y también han fallecido compañeros de trabajo, y también por su familia en ese contexto. Así que, en ese sentido, la reunión ha sido muy, muy importante para que se pueda realmente poner en valor y en conocimiento ese cotidiano que están viviendo todos los trabajadores y las trabajadoras de salud. Lo más importante es que después de transmitir la situación, esta situación que estamos compartiendo, es que lo que inmediatamente cada uno y cada una dijeron es que su compromiso es indeclinable, que van a seguir, que esto falta menos, que tenemos este horizonte temporal de la vacuna y del tratamiento, y realmente fue muy, muy emocionante. No sorprende, pero no deja de conmover el compromiso del equipo de salud, de los trabajadores y las trabajadoras de salud, para seguir dando respuesta en este momento, representando no solamente al AMBA, sino a cada trabajador y trabajadora del país, de cada rincón de nuestro país. Lo que sí le transmitieron al presidente, al ministro y también lo dijeron en los medios es que necesitan que nos cuidemos, que necesitan que podamos percibir el riesgo, aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque se haga largo, aunque no nos guste, estamos en esta situación inédita de una pandemia, el virus está, el virus se transmite de persona a persona y necesitamos redoblar los esfuerzos para minimizar esa transmisión y transformarnos, como venimos diciendo hace unos días también, en ese escudo de protección y no en la cadena de transmisión. Es con medidas muy, muy concretas, con medidas que son simples en lo teórico, pero que cuesta practicar porque implican un esfuerzo muy grande que hace que tengamos que prestar mucha atención de no hacer cosas que son muy naturales y reflejo en nosotros. Necesitamos seguir cuidándonos. Cada caso que prevengamos hoy es muy importante para disminuir la atención del sistema de salud en unos días y para que estos trabajadores y trabajadoras de salud puedan seguir dando respuesta. Y además, aunque nuestro sistema de salud dé respuesta, necesitamos tratar que se infecte la menor cantidad de gente posible, que fallezca la menor cantidad de gente posible. Es un esfuerzo que necesitamos hacer y es posible hacerlo.